con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca, soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para los vecinos, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM Riachuelo. Apagar la tele, prende la radio de tu barrio. Muy, pero muy bienvenidos a otro programa de Romper el Cerco. En esta nueva emisión, donde vinimos con Ale a compartir con los vecinos y vecinas del barrio de La Boca y alrededores, como dice nuestra compañerita Sandra que anda por ahí, mucha pero mucha alegría, porque aunque a pesar que las cosas anden como están, hoy venimos a compartirle un poco de felicidad. No sé si ven ahí musiquita mi look, de fondo. Musiquita de fondo de felicidad. No sé si ven ahí mi look, porque un poco me quiero... Yo veo a una compañera, que es una compañera nuevita, que tiene el lookazo. A mí me gusta mucho su flow. Flow se dice, ¿no? Porque yo ya estoy un poco casi llegando a los 40, ¿viste? No, esas palabras nuevas a mí, ¿viste? No las aparento, pero bueno. Asu tiene su look. Ah, sí. Nuestra extremista de la FM de Chuelo tiene un look particular. Entonces vi esta gorra y dije, me voy a hacer la pendeja, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a hacer la pende, voy a copiarle el look a la compa que le queda hermoso. Y de paso le damos la bienvenida a nuestra compañera Azul, que nos está streameando. Y a su, para que estoy un poco, a su derecha es, porque acá estamos al revés, a su derecha el dúo dinámico con JR, Manos Mágicas, que hoy... Vamos a pedir todo cumbia. Cumbia alegre para el barrio. Pum para arriba, como el cumpleaños. Pum para arriba. Así que esta semana cumplimos 14 años de comunicación popular y nos quedaron unas cositas afuera, algunos mensajes, algunos saludos que hoy en este programa vamos a estar retomando y pasándolos, porque nobleza obliga y es necesario que se pase todo por los micrófonos de Riachuelo. Y todos los mensajes que quedaron en el vivo. Ah, increíble. Sí, hay mensajes. Había increíble. Eso no sé cómo recuperarlos. No, tampoco yo. Azu debe saber, Azu. Porque que es la más joven, sí, del Azul, equipo. Hoy Azul es la más joven, ¿no? Va mejor con la tecnología. Va mejor con la tecnología y es la más joven del equipo. Sí, es la más joven del equipo, sí. Bravo para la juventud. Bueno, no, y tiene la visera puesta, le vi la frente. Ah, parece bueno, más chica. Igual sí. Sigue siendo la más jovencita. No, está Teo. Está Teo, Teo es el más joven. Pero saludos, Teo. Viejo, Teo, vos sos más joven, pero Azul tiene actitud más joven que vos. Claro. Bueno, y con eso te quieres matar, Teo. Porque no estás acá. Bueno, si te quieres comunicar con esta FM Riachuelo, lo podés hacer al 11 22 68 65 19, que también ahí puedes contratar. Sí, podés contratar el servicio de musicalización, ¿se dice? Sí, sonido. Sonido. También podés contratar fotografía, podés contratar un espacio acá en la radio, un espacio en el aire. Puede ser que estamos en tratativas que próximamente va a haber un... Próximamente, si todo nuevo. Sale bien, va a haber otro programa. Muy bien. Creo que se llama Con Boca se vive mejor o Con Boca se vive bien. A lo Boca se vive mejor. Y muchas chicas lindas, ¿eh? Así que bájense el YouTube. Bájense el YouTube y prepárense, compañeros, porque viene mucha frescura. Viene mucha frescura, sí. Y también, aparte, podés, si tenés un emprendimiento, un negocio, un local donde vendés algo, podés publicitar acá en este espacio tu espacio, tu lugar de venta. Claro que sí. Y tenemos también fotógrafos como sí, JR y streamistas, que también la vamos a vender. Ya que no, estamos. ¿Qué quiere saber? ¿Un streaming por ahí? Nos la alquilamos nosotros. Con todo su flow. Con todo su flow. Así que. Y bueno, nos podés escuchar en www.fmrchelo100.9 y ahora por nuestro canal de YouTube que nos estás mirando. Estás mirando esta sonrisa hermosa porque hoy es un día. ¡Divino! Y bueno, porque cumplimos 14 años de comunicación popular y estoy muy contenta porque seguimos de pie, compañeros. De pie acá con esta FM Riachuelo. Y hoy vamos a estar pasando los saludos, pero para comenzar vamos a escuchar un temita, un temón. Pum para arriba. Se me ha visto muchas noches esperarla en su portal. Para mí es un secreto que no me gusta borrar. Le regalo una rosa cada mañana al despertar y la espero ansiosamente cada fin de semana para explicarle mis proyectos y decirle que es mi amada. Yo quisiera ser poeta y dedicarle poesías, pues ella es para mí. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. No cantan y no tienen alegría ni vuelan para mí. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Soy un bohemio, bohemio, bohemio. Yo quiero, yo quiero, yo quiero ser libre y volar. Tutorial para ganar. Continuamos con Romper el cerco. Volvimos a romper el cerco y como les íbamos comentando recién, vamos a pasar distintos saluditos que recibimos por el cumpleaños, los 14 años de Comunicación Popular. Y vamos a comenzar con un programa que comenzó recientemente, los jueves de 20 a 22 horas, que se llama Sembrando Tradiciones. Este programa tiene la raíz salteña, sí, tiene la mirada, habla mucho de Güemes. Uh-huh, sí. Y ellos nos mandaron saluditos, nos mandó, vamos a comenzar con el de Ariel, que decía lo siguiente. Hola, buenas tardes, feliz cumpleaños Radio FM 100.9 Riachuelo, de parte de un integrante del programa Sembrando Tradiciones, Ariel Amaya. Feliz cumpleaños Radio. Bueno, muchas felicidades a FM Riachuelo, de parte de el programa Sembrando Tradiciones. Felicidades por estos 14 años de comunicación popular, de acercar la radio al pueblo. Y bueno, un saludo a todos. Bueno, ahí está. Hay más saludos de Sembrando Tradiciones, sí. Pero lo bueno es que también es su cumpleaños. No importa el tiempo que haya transcurrido. Está bueno también que, que en estos 14 años han pasado diversos programas y que hoy podamos contar con este, que es muy tradicional. Yo vine solamente una vez, pude venir una vez, hoy me voy a quedar por segunda vez. Y me encanta cómo viene luqueada. Hay una señora que viene con su gorro, con el poncho, con nuestra tradición, en realidad, ¿no? Ellos vienen así generalmente todos. Vestido de gaucho. Sí, sí. Vestido de gaucho. Y porque, por ejemplo, yo hablaba con ella, decía, eso tendría que ser algo normal, nadie. Como que es tradicional nuestro, ¿viste? Claro. Y esas costumbres se van perdiendo. Sí. Y cuando vos cruzás a alguien así vestido de gaucho, te sorprende. Cuando no tendría que sorprenderte porque son nuestras raíces. La idea de ellos era justamente, ¿viste? Que no se quede en la fecha de Güemes solamente una vez al año, sino que esto sea, que sea revivido todos los días, todas las semanas, que esté siempre presente. Sí, y aparte, hace poco que tenemos, hace muy pocos años que tenemos como un día de Güemes, viste, es el feriado y todo, pero no se conoce, no se conoce lo que hizo por nuestra patria, cómo la defendió, lo que fue, la figura, el valor, y cómo él pensaba esta Latinoamérica, ¿no? Ese valor. Entonces me parece muy lindo este programa y también me parece muy bueno que en esta construcción nueva que estamos dando desde los productivos podamos contar con esta calidad, ¿no? Con esta calidad de tradición que es necesaria. Y ahora vamos a continuar con más saluditos de Sembrando Tradiciones. Vamos a escuchar a Julio y a María de Sembrando Tradiciones. Hola, buenas tardes, Radio FM de Riachuelo 100.9. bueno, te quiero mandar un saludo especial a la radio, a la que nos abrió la puerta para hacer esto es lo que estamos haciendo hoy, tener una, ¿cómo le puedo decir? Una radio. Bueno, le mando un saludo, feliz cumpleaños a la radio, de parte de Julio, un integrante de Sembradores, Sembrando Tradiciones. Un abrazo y bueno, gracias y que cumplan muchos años más en esta hermosa radio. Feliz cumple FM Riachuelos, la 100.9, por muchos años más, y agradecida por cedernos ese espacio maravilloso. Para todos, muchas bendiciones. Bueno, les recordamos que hoy, a partir de las 20 horas, los pueden sintonizar por la 100.9. por www.fmrachuelo100.9, lo puede escuchar por Radio Cut, o si bien lo puede ver por el canal de streaming. Así que hoy, 20 horas, Sembrando Tradiciones. También tenemos otro saludito, que es de otro programa que inició este año, que se llama Cristian, de Ascenso 247. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal la gente de FM Rachuelo? Mi nombre es Cristian Moreira. Bueno, yo soy el encargado de comandar y dirigir Ascenso 24-7. Nosotros vamos los miércoles a la tarde, de 19 a 20, para San Rachuelo. Nada, queremos aprovechar con el equipo para mandarles un saludo enorme por estos 14 años. Desearles que, bueno, que sean muchos años más, que sigan trabajando, creciendo como lo vienen haciendo día a día. Agradecerles a todos los que nos han abierto las puertas y nos dan esta oportunidad enorme, a todo Ascenso 24-7, de volver a tener un programa de radio, el cual nos había costado mucho volver a conseguir. Así que nada, feliz cumpleaños, feliz aniversario. Y bueno, nada, y a la gente que le guste el Ascenso, no, nos puede seguir acompañando como lo hacemos todos los miércoles. Un abrazo grande, felicidades para todos, FM Riachuelo. Bueno, ahí escuchábamos a Cristian. Como él decía, este programa ha comenzado hace poco y va los miércoles de 19 a 20 horas. Él también toca, no sé por qué este año estamos muy futboleros en sí. La Riachuelo, y él va contando los partidos del ascenso de los distintos clubes, ¿no? Exactamente. Así que lo puedes sintonizar, hace streaming, está lindo el programa, así que puede volver a escucharlo, puede engancharse, así que. Y también ha generado programas especiales él, sí, con los distintos espacios, con los distintos programas que van con este mundo de fútbol. Yo no entiendo mucho de fútbol, pero el mundo futbolero. El mundo futbolero, estamos como muy futboleros. Un poco en chiste, yo decía que el año pasado, no sé si se recuerda nuestra querida audiencia, que habíamos tenido algo así, un problema con nuestros dial, el 100.9. Ah, justo con algo que también iba relacionado ahí al fútbol, ¿no? Sí, también queda todo de fútbol. Lo que es, ¿no? Toda la programación era de fútbol, nos habían copado el dial y es sí. Justo esa radio era todo. Peleamos el dial. Todo de fútbol y decíamos, medio competencia. Estábamos diciendo, fútbol. Y ahora estamos como ahí con la pelota en los pies, digamos. Así que vamos a un temita y ahora volvemos con más audios, saluditos que pasaron por estos 14 años de la querida FM Riachuelo. Te faltó el valor, iba a ser el amor de tu vida, pero casi se te olvida, yo te di mi corazón. Y me doy cuenta que hoy solo me mentías, es otra historia perdida. No sé cuándo pasó, que todo esto murió, y hoy somos dos cuerpos haciendo el amor. Son palabras vacías, todo lo que decías, la verdad duele.

viví compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones, mi plan jamás falló y me mostró ni de un recodo y más, si mucho más, viví a mi modo. Ese fui yo que ha de repetir y hasta el azar quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Saber también sufrir y compartir caminos largos, perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos, jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños, lloré y si reí fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Y con todo mi corazón, para todos aquellos que dicen ser mis amigos, en especial para el Pulpo Suárez y el Negrito Chena. Continuamos con Romper el Cerco. Volvimos a otro bloque de Romper el Cerco y ahora vamos a presentar el audio del Pirú de Actualidad Candombera. Y cuando volvemos les voy a contar un poquito porque yo vine, a mí me tocó estar este martes y la verdad es que me gustó el programa. El Pirú tiene una forma muy dinámica de conducir, ¿no? Sí, sí. Así que estuvo bastante bueno, así que vamos a escuchar el audio del Pirú y ya venimos. Hola, buenas tardes, gente linda de FM Riachuelo, ¿cómo están? Bueno, acá los saluda Pirú de Actualidad Candombera, encantado de la vida de haber encontrado un espacio como el de ustedes, ¿eh? Gracias por la buena predisposición, gracias por la buena onda, a meterle plomo, a seguir en la lucha como siempre, de estas salimos entre todos, nadie se salva solo, y nada, eternamente agradecido, no nombro a nadie para no quedar mal con los demás. Un abrazo grande, gigante y eternamente gracias. Muy buena onda tiene el Pirú. La verdad es que me gustó ya muy bien el programa, es muy dinámico. Hace un debate entre los jugadores y eso está bueno, ¿no? Porque no siempre vas a ir a un lugar. Está bueno. San Telmo tiene mucho que ver con la cultura de la Boca. Estamos como hermanados con la isla. Uh-huh. Si bien San Telmo es San Telmo, tiene un espacio de entrenamiento en San Telmo, claro. También tiene la cancha que está en la isla Maciel. Uh-huh. Sí, y sí. Nosotros quedamos entre el medio, entre el barrio San Telmo y entre la cancha que está en la isla. O sea que muchos de nuestros vecinos y vecinas son de San Telmo. Exactamente. Porque los llevan en su piel, ¿no? Así que... Como el candombe, que es parte naciente de nuestra cultura boquense. Así que le agradecemos mucho al Pirú y recordamos que el Pirú está con Actualidad Candombera. los martes de 20 a 21 horas, donde vienen futbolistas de San Telmo, del ascenso, de la primera. Así que si no lo escuchaste, no te lo pierdas porque también tiene streaming. Y ahora vamos a escuchar el audio de Mauri. Mauri es un compañero que está en La Ricota. Hola oyentes, oyentes de FM Riachuelo. Bueno, acá está el Mauricio de La Ricota Radio. Le quería dar un feliz cumple 14 a todos, a toda la radio, a todos los que hacen la radio, a todos los que les escuchan, a todos los que estuvieron en algún momento y los que siguen utilizando este hermoso medio para comunicar lo que pasa en los barrios y lo que pasa en nuestra sociedad. Y bueno, sigamos usándola, sigamos difundiendo y compartiendo y generando comunidad en el barrio a través de la FM Riachuelo. Le mando un abrazo a todos. Bueno, recordemos que si bien este programa ha comenzado hace muy, muy, muy poquito en la FM Riachuelo, nuestro compañero Mauri es un compañero viejo. Es un compañero histórico en la FM Riachuelo, que venía a hacer espantas rejas en su momento, que Petra estaba los sábados, después se mudó a la semana. Pero es un compañero que de hace mucho, mucho tiempo, cuando empezó la pelea por las rejas del Parque Lezama, sí, empezaron a conectar desde el Movimiento Popular Los Pibes, y él tenía esto de la comunicación, ¿no? Uh-huh. Y también dio una mano muy grande para el crecimiento de esta radio. Fue sí, parte, sí. Fue uno de la familia Riachuelense. Claro, fue, viste, uno de cuando necesitas poner los ladrillos para uh-huh, ir armando. Bueno, él tiene uno. Él tiene uno acá porque él ha aportado mucho a esta radio. Exactamente. Y ahora volvemos con el audio de Karen Pastrana, que es una referente de hip hop argentino, que ella siempre conecta con esta radio por el programa de hip hop de la lucha. Hip Hop de las Luchas Populares, que acaba de terminar. Pero me olvidé una cosa. La Ricota sale los jueves de 22 a 23 horas y también tiene streaming. Así que hoy van a estar, así que no se corra el dial, no saque el YouTube, déjeselo ahí en vivo, que hoy va a estar. Así que ahora sí, venimos de nuevo con el audio de Karen Pastrana, que es una referente de Hip Hop argentino y que ha pasado hace poquito por este estudio con el programa Hip Hop de las Luchas Populares. Hola amigos y amigas de FM Riachuelo. Bueno, muchas felicidades por estos 14 años. Les mando un abrazo grande acá desde un poco más lejos, pero siempre cerca de esa trinchera hermosa, llena de amor y llena de acciones recontra concreta y eficaces a través de la comunicación y de todo lo que comprende ese espacio. Muchas felicidades, son tiempos súper difíciles y agradezco muchísimo cada decisión tomada en cuanto a las cosas que se dicen, se proponen, se piensan y se sienten desde ese lugar. Aguante la 100.9 FM Riachuelo. Mi nombre es Karen Pastrana y les mando un abrazo enorme. Bueno, yo creo que este mensajito demuestra que todos han cumplido años, que Hip Hop de las Luchas Populares ha creado en este dial, en esta radio también, su pequeño granito de arena, y que por medio de su programa, la cultura, el hip hop, hizo y hace que tengamos este nexo con Karen, ¿no? Así que una gran referente del hip hop argentino, así que le agradecemos mucho que haya pasado por nuestros estudios, que haya venido más de una vez a visitarnos y que tenga tan, tan buena onda. Los chicos de Hip Hop de Luchas Populares estuvieron hace un rato, de 15 a 17 horas, todos los jueves. Para quien quiera, para quien quiera seguir siguiendo escuchándolos. Y ahora vamos a pasar el audio de nuestra vecina Tami, que para nosotros es muy querida. Recordemos que Tami la conocemos de la lucha por el desalojo que sufre Necochea 1215-1223, que el año pasado, en septiembre, se había dictado la sentencia de desalojo, y ella también forma parte de Patria Grande, pero con con esto, lo del desalojo, había generado el apoyo y a poder hablar, ¿no?, de ese tema y lo que significa las raíces de vivir en el barrio de La Boca y por qué uno decide vivir acá. Así que para nosotros es una gran compañera. Vamos a escuchar lo que decía. Hola, soy Cami, del barrio, vecina del barrio. Bueno, no quería dejar de mandarles este mensaje de feliz cumple. Nada, se vienen los 14 años de comunicación popular, de esta radio de barrio, de mi barrio, la querida República Popular de La Boca. Una radio que no solo informa, sino que acompaña, escucha, denuncia y sueña. Un espacio que se planta como trinchera en cada situación injusta, al lado del vecino, al lado de la vecina, poniendo el cuerpo y la palabra por los derechos de nuestro pueblo, en un barrio popular como es el nuestro, ¿no? La radio es mucho más que una emisora, es un refugio, es lucha, es identidad, es historia colectiva, es celebrar la historia colectiva que seguimos construyendo entre todos, ¿no? Al lado del calor del mate, del micrófono, de la calle, yo que conozco la radio y estuvo ahí, es básicamente es sentir, es ponerle el corazón, así que nada, feliz cumple a esta radio de barrio de lucha y corazón, porque no son solo 14 años al aire, son 14 años al lado del pueblo, bancando cada pelea, cada alegría y cada tristeza que se vive en nuestros barrios populares, sobre todo en el mío, que es la República Popular de La Boca. Y nada, de desearles y contarles, y también decirles, ¿no?, mi experiencia también, ¿no?, que la radio es trinchera, es abrazo, es palabra que circula cuando quieren silenciarnos, es sostén cuando la cosa aprieta, y es ese altavoz que no se olvida de sus vecinos ni de sus derechos. Así que en este día particular y muy importante para el barrio, para los vecinos, para mí, para todos y todas y todes, quiero desearles un muy feliz cumpleaños. Qué lindo que es escuchar esas palabras de una vecina que te demuestra de que lo que venís haciendo, que lo que viene realizando todo este colectivo y diferentes personas que han pasado por la FM Riachuelo, llega a los vecinos, ¿no? Que se corre de una radio hegemónica y quiere anclarse en el territorio y que, como decimos nosotros, esta no es no solamente nuestra radio, es la radio del barrio. Uh-huh. Y tiene que ser ese megáfono que haga escuchar esas luchas. Sí, y Tami es una gran luchadora, ¿no?, en contra de los desalojos, por esa razón llega acá también a la radio, así que nada, como una gran militante, también, ¿eh?, una gran militante, ¿no?, en la lucha en contra de los desalojos del barrio. Sí, una gran militante. Y también fue parte en algún momento del clan del stand, se dice, de A Gran Pueblo Salud. Uh-huh. Fue en algún momento ahí, por muy lejos. Y ahora vamos a escuchar el audio de Diego de la Pana. Queridas amigas y amigos de FM Riachuelo, les habla Diego, le quiero mandar un cariño muy grande, un abrazo muy fuerte y agradecerles en este cumpleaños por ser la voz del barrio, la voz amiga y la voz de lucha del barrio La Boca. Así que desde el taller La Panadería les mandamos un abrazo muy pero muy grande. Ahí quiero corregir, es Diego de la serigrafía de la panadería que está acá en Ministro Brin. Así que le agradecemos mucho, él también fue en algún momento parte de esta locura. También nos acaba de llegar un saludito, no sé cuándo J me diga que lo tiene, que también es de la compañera Sembrando Tradiciones, que también nos acaba de llegar hace recién. Vamos a escucharlo. Buenas tardes, querida gente, ¿cómo están? Bueno, quería pasar para saludar por los 14 años de la FM Riachuelo. Muchísimas gracias por ser la voz de mucha gente que a veces no tiene los medios para comunicar o para expresar lo que sucede día a día, y ustedes le dan visibilidad a través de la comunicación y de parte del programa de Sembrando Tradiciones. Muy agradecidos por abrirnos las puertas de este lugar tan maravilloso y darnos un lugar, un espacio para poder seguir sembrando la tradición como residentes salteños que añoramos el pago. Muchísimas gracias por mucho más éxito, por mucho más años, y que sigan ganando más espacios y que esta lucha sea siempre firme junto al pueblo, junto al barrio, y mostrando lo que no todos quieren mostrar. Así que muchísimas gracias y los mejores deseos de parte de Rocío. Bueno, nos quedó ese audio, ya lo pasamos, ya pasamos los solitos, pasamos todos los saludos, nos vamos a un tema y cuando volvemos, quiero la reflexión de Ale de por los 14 años de la Rachuela. Es preciso decir que no, cuando se tiene el alma herida. Los dos, el de una vez fue el mejor, hoy me lastima. Es preciso decir que no, cuando no existe otra salida. Bueno, y esa cortina nos dice que... Nos invita a retirarnos. Dijeron, bueno, hoy hicieron solamente saludos. Era muy importante pasar los saludos que quedaron pendientes porque imagínate que muchísima gente estuvo mirando el vivo que estuvimos haciendo y quedaron ahí como diciendo ahí mi saludito. De hecho, Rocío tenía que haber salido con una llamada telefónica y no llegamos a tiempo. La verdad que estamos muy agradecidos porque no es solamente el festejo de un cumpleaños, sino es el festejo de muchas luchas peleadas, ganadas, perdidas, pero en fin, nosotros siempre, voy a poner maricañar, estamos al pie del cañón. Y nada, comentar también que esta radio nace en un momento donde no éramos la escucha de ningún lado. Lo único que hablaban de nosotros como movimiento popular era que éramos los negritos que cortábamos las calles y nada más. Así que, nada, para nosotros fue muy necesario construir este lugar, ¿no? Esta radio, justamente para ser escuchados, para que contar lo que nosotros estábamos viviendo, contar lo que nosotros hacíamos, que no somos solamente unos negritos que cortan las calles porque sí, sino que salimos a cortar las calles para pelear por nuestros derechos y mostrar nuestro laburo, porque también somos trabajadores de la economía popular. Así que nada, de mi parte agradecidísima por todos los afectos, por seguir bancando la lucha de distintos compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Fue, a pesar de que estamos en una crisis muy, muy grande, siempre el afecto, el arrimarse con el otro, ¿no? El compartir. Y estuvo muy, muy bueno. Bueno, yo... qué emoción haber cumplido 14 años. Este cumpleaños distinto. Veníamos a partir de los 10 años, después de la pandemia, que consolidamos un anclaje territorial zarpado, con una decisión de festejar los cumpleaños como si fuera una gran fiesta popular. Este año no nos tocó hacerlo así, pero no le quita mérito al cumpleaños, porque sentimos que también habla un poco de la coyuntura la cual venimos pasando y nos atraviesa totalmente. Y celebrar significaba mucho porque no nos tienen que quitar la alegría. La alegría de seguir estando con varias peleas donde una vez no quisieron apagar, donde nos robaron el dial, donde no sabíamos cuántos somos, qué estamos, qué hacemos, qué no, por dónde ir. Y sin rumbo, esta radio sigue de pie. Sigue de pie no solamente con la certeza y la convicción de que la batalla cultural hay que ganarla desde los sentidos, y que generar el sentido de una comunicación alternativa popular y de los principales protagonistas es necesario. De dejar de escuchar la caja boba, que lo único que hacen es generarnos una ideología, y combatir desde estos micrófonos que para nosotros son nuestras trincheras y megáfonos de realidades que todavía siguen insistiendo y que le dan el valor para que otros también sigan revolucionando, ¿no? Sigan creyendo de que hay otra realidad que es posible, que se puede hacer de distintas formas. En esta forma, comunicando, creando conciencia, creando contenido, generándolo desde lo político, desde lo deportivo, desde lo cultural. Pero que no nos callen, que eso es lo que ellos buscan, ¿no? Así que muy, muy, pero muy alegre de cumplir 14 años en esta querida FM Riachuelo, que serán muchos años más y que va a seguir creciendo, porque el camino es superior a nosotros y no es solamente por nosotros, sino que un barrio que necesita una radio que sea del barrio para el barrio. Así que muchas gracias, nos despedimos sin antes decirle apaga la tele y prende la radio de tu barrio. En el día de hoy he dejado de quererte, no recuerdo haber sufrido el delirio de perderte. Camino por ahí sin pensar si he de encontrarte, no me importa recordarte, ¿qué más da si tú no estás?